Qué rollito primavera. Danny Flow. From Irapuato, mami. Uf, culote. Ese culo debe de cagar bombones. Uf, qué ricote. Algo chulo, mami, pégate al poste. ¿O sí o no? O qué rollito primavera. Qué rollito primavera. Mami, qué rollito primavera. ¿Quién es tu papi? ¿Sí o no? O qué rollito primavera. Qué rollito primavera. Mami, qué rollito primavera. ¿Quién es tu papi? Me voy a sacar la verga y darte de desayunar. Hazme la vomitar, suelta pura leche light. Te meto los dedos en el chile, en la filota de al final, hasta que sientas que te vas a orinar. Tu novio sepa la verga, quien sea no está en la lista. Y se la pasa en Instagram tirándole a los artistas. Yo quiero operarte y que salgas en las revistas. Vas a brillar más duro te si andas con el perrillo. Ta, ta, ta, ta, el cabrón con plata. Me gustan las perras y también las gatas. Me gustan toditas, fresitas y nacas. Me gustan las trans, las morras, Dios, me encantan. Perdona, me gustan de todo tipo, por eso les meto el pito. Dame de tu saliva para embarrarte el clito. Ya llegó el patrón por encima mío, solamente tito. Si ya tienes 16, si no te agüitas, no me agüito. ¿Sí o no? O qué rollito primavera. Qué rollito primavera. Mami, qué rollito primavera. ¿Quién es tu papi? ¿Sí o no? O qué rollito primavera. Qué rollito primavera. Mami, qué rollito primavera. ¿Quién es tu papi? ¿Quién la chupa mejor? Pues obvio tú. Tu sudor sabe agua de playa salada de Cancún. Tu pepa me sabe atún y sin autotune. Que si yo te chupo el culo, pues obvio on the drums. Y esa barrita marinelo, o soy la verga o me salió de puro pedo. Yo no sé, solo sé que yo soy el abuelo y que me la pones como pata de perro. Je, je, je, je. Bien chuecota, te parto el eje. Mamazota, no te acomplejes, esta ricota. En mi boca es donde quiero tu babota. Las ganotas de ti never ever die. En esa cucaracha te echo right. Psst, se me para bien duro la 45. Te reemplazo con unos Tommy Hilfiger, los Bombay. ¿Sí o no? O qué rollito primavera. Qué rollito primavera. Mami, qué rollito primavera. ¿Quién es tu papi? ¿Sí o no? O qué rollito primavera. Qué rollito primavera. Mami, qué rollito primavera. ¿Quién es tu papi? Danny Flow. Danny Flow. El único rey del morbo. Indiscutible. El dueño del reggaetón champagne. From Irapuato, Guanajuato. Alumix. Sensec. 2000 siempre. El perro que no caduca. Y qué rollito primavera. Morbo King. JB Entertainment.